tú, solamente tú lo sabrás. Mira lo que siento, un amor del viento nada más. Yo que te amé, que jamás te mentí, me entregué solo a ti y te perdí. Me darás besos en sequía y a mi lado beberás toda mi energía. Carta escrita en el mar, te desearé por encima de mí y apostándote te jugué y te perdí. Volverás, volverás, seguro que pronto vuelves a mí. Ya nunca me darás besos en sequía y a mi lado beberás toda mi energía. Nunca me...